tenemos agua potable. Pero el agua se puede purificar. No tienen por qué comprar el agua. El agua para los niños además se va a hervir. ¡Isabel! ¡Isabel, mi querida Isabel! ¿Qué está haciendo? ¡Me está arruinando el negocio! Don Justo, estas personas no tienen dinero. Algunas lo han perdido todo. ¿Cómo puede usted lucrar con el agua? Bueno, el agua es un bien y yo brindo un servicio. Así que el precio está bien. ¡Ay! ¿Cómo le va a poner precio al agua? ¿Y en una situación de emergencia? ¿Y si la próxima vez es usted el necesitado? Isabel, hay una diferencia entre toda esta gente y yo. Yo me previne. En cuanto supe la noticia por onda corta, yo... ¿Cómo? Lo supo antes que todos y no nos informó. Bueno, era un rumor. Cuando uno tiene onda corta, se supone pues, ¿qué clase de persona es usted? Lo sabía y no informó. Espero que esto le pese en la conciencia de por vida. No. Usted está equivocada. Yo en ningún momento pensé ser el único informado. Es un gran error. Isabel, Isabel, acaba de regresar Felipe. Trae a varias familias para acá. Gracias a Dios. A ver cómo nos acomodamos. Isabel, pero aquí ya no hay más espacio. Don Justo tiene una casa muy grande y ahora está solo. Tal vez podría... Bueno, yo tengo que irme. Ya saben, yo tengo en mi bodega alimento, agua, mantas y ropita para la venta, ¿eh? Uy, qué hombre tan... Isabel, hay más personas en Punta Ballena, tengo que volver. Ay, pero Felipe, aquí también se necesita ayuda, yo te necesito. Sí, mi vida, pero todavía quedan algunas personas en Punta Ballena. Con un viaje más todos estarán a salvo. Ya sé que tienes que ir, vuelve pronto. Sí, muy pronto. Adiós. Adiós. Pero ahora es otra cosa. Hay más personas necesitadas. Usted sabe justo que yo no le pediría esto si no fuera necesario. Pero es que esta situación me está arruinando. Quieren que dé mi radio, que regale mi mercadería y ahora que preste mi casa. No, esto no puede ser. Pero no me ha entendido. La situación es de emergencia. Todos estamos poniendo un granito de arena. Además, cuando se abran las carreteras, las cosas van a ser como antes y las personas le van a pagar su generosidad. No estoy seguro de que eso sea cierto, doctor. Bueno, pero en fin, voy a llevar leche en polvo, agua embotellada y alimento al refugio, sí. Pero eso sí, ni mi casa ni mis bodegas, ¿de acuerdo? Está bien, bueno, acepto, es un trato. A propósito, vean, necesitamos voluntarios para acabar las letrinas. Tal vez usted pueda... No, eso sí que no. Yo padezco de dolores de espalda y hacer huecos no es mi especialidad. En realidad estaba pensando en que usted nos prestara algunas palas y picos. Bueno, pero solo media docena. ¿Entonces solo ustedes tres van a ayudarme? Sí, y solo con un bote. Los demás se asustaron. Es que, la verdad, el mar está muy picado. Sí. Y la gente de Punta Ballena corre más peligro. Bueno, entonces no nos retrasemos más. Al mal paso, darle prisa. Vamos entonces. Uno de ustedes que venga conmigo. Nos vemos aquí al regreso para llevar a las personas al refugio. Bien, de acuerdo. Y buena suerte, ¿eh? Buena suerte, señor. Y que le vaya bien. ¡Atención! ¡Atención todos! Por favor, vean, no tenemos muchas provisiones. Algunas personas bondadosas donaron agua, leche en polvo y comida. Propongo que hagamos las comidas en común. Así habrá para todos. ¿Está bien? Además, necesitamos voluntarios para cavar letrinas. Somos muchos y debemos mantener el aseo. Bueno, eso ya lo tenemos organizado. Ese grupo de allá va a ayudarnos con las letrinas y por aquí tenemos los encargados de la comida y los encargados de cuidar a los niños. Muy bien, entonces vamos, todos al trabajo. ¡Felipe! Felipe, volvamos a la costa. Esto está muy feo. Ay, ahora no podemos volver. Hay familias enteras esperando allá. Ay, ¿por qué me metí en esto? Mi mujer está esperando un niño y yo quiero conocerlo. Ya vamos a salir de esta corriente. No se desespere. No, el borde se va a volcar. Felipe, deme la mano. ¡No puedo! Ahí le va esa cuerda. Sujétese. ¡Ay, Dios mío! ¡Se va a volcar! Carmen, ayúdeme. Los niños se están poniendo inquietos. A ver, niños, vengan aquí. Eso es. Sentémonos. Muy bien. Ahora vamos a jugar un juego. Sí. Vamos a cantar Doña Ana, ¿se la sabe? Doña Ana no está aquí, anda en su vergel, abriendo la rosa y cerrando el clavel. Muy bien. Gracias. Yo no sé cómo haces. Yo creo que no nací para ser mamá. Por favor, Isabel. Las madres no nacen, se hacen. Ya vas a ver cuando tengas los tuyos. Falta mucho para eso. Unos añitos. Isabel, qué gusto verla. ¿Podemos hablar? Sí, claro. ¿Por qué no caminamos por aquí? Está bien. Estaba pensando que este lugar está muy apretujado. ¿Se dio cuenta? Sí. Pienso que alguien como usted, que ha trabajado tanto en esta emergencia, pues se merece algo mejor, donde pueda reponer sus fuerzas. Ah, sí. ¿Y qué tenía pensado? Bueno, no se ofenda. Mi casa, como bien usted sabe, es muy amplia. Existen varias habitaciones libres. No sé si usted va a aceptar mi propuesta, pero piénselo. Es un lugar bonito, limpio. ¿Y usted me invita porque...? Bueno, no es un secreto que usted me atrae mucho. Una mujer como usted no debe estar en un lugar así. Se puede quedar en mi casa el tiempo que usted quiera. Mi esposa no regresa hasta que toda esta emergencia pase. ¿Qué me responde? Está bien. ¿Me ofrecen habitación? La tomo. ¿Está bien que llegue a su casa como en una hora? Ah, perfecto. La espero en una hora. Ahí estaré.